Una noche de verano, la pareja decidió ir al boliche a bailar, dejando a su hijo al cuidado de la niñera, cuando de repente suena el celular de la mujer. Cortaron la llamada y siguieron bailando alegremente. Como no atendían la llamada, la niñera se dirigió en el auto hasta el boliche, porque el nene lloraba mucho. Y le explicó la situación. La pareja, muy preocupada, salió de inmediato y llevaron al niño al doctor. Mejoró y la pareja volvió al boliche a bailar.